Bien, muy buenos días, tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos arrancando aquí el lunes 10 de noviembre. Es impresionante cómo va avanzando el tiempo. Y hablando del tiempo, tenemos aquí el informe para el día de hoy de nuestro diagnosticador oficial, don Nacho Hernández. Nuestro saludo, don Nacho. Fin de semana que parece que estuvo muy agitado con lo de la Navidad. Nos dice que están haciendo 26 grados centígrados en este momento. Está muy bien. Así es como se empieza un diagnóstico. Vamos afinando cada día más. Ahora tenemos los grados. Y nos dice que la lluvia que cayó la noche de ayer, lo que hizo fue que levantó un vaporón del suelo que se ha convertido en este calor pegostoso con el que amanece la ciudad. Está amenazando un día también lluvioso por lo encapotado que está el cielo. Pero, como siempre, él no se compromete ni de una manera ni de otra, porque entonces desvirtuaría su condición de diagnosticador. Es lo que hace es que se asoma y mira, y con eso viene y dice. Y ahí está, pues. Vamos a ver qué pasa. Tal día como hoy, en 1843, nace en Alemania Martín Lutero, monje que, escandalizado por los desafueros de la Iglesia Católica, inicia un cisma conocido como la Reforma. Ese cisma que se dio en Alemania, iniciado por Martín Lutero, fue uno de los momentos de mayor convulsión en la historia de la Iglesia Católica. Apasionado estudiante de la Biblia, se convirtió en teólogo, abocándose a su enseñanza. En el año 1510, tras una visita a Roma, Lutero, profundamente decepcionado por la corrupción que se vivía en el Vaticano, cuestionó la autoridad del Papa en 95 tesis que, entre otras, proponían la libre interpretación de la Biblia. Sus teorías recorrieron toda Alemania y en un mes ya se conocían en toda Europa. Fue condenado y excomulgado, pero su prédica recibió un apoyo creciente, especialmente en el mundo sajón, que lo salvaron de las piras de la Inquisición. Lutero, entre otras cosas, cuestionó algo que a través del tiempo la Iglesia ha tratado siempre de reeditar y que se le ha cuestionado a la Iglesia siempre. Él fue el primero que cuestionó eso de el pago que tenía que hacer la gente para asegurar el cielo. Imagínense ustedes, a la gente se le daba una suerte como de un certificado, de un vale para entrar al cielo, incluso después de muerto. Se le presentaban allá los curas de la iglesia a la familia si moría alguien y le decían: mire, si usted quiere que esté entre el cielo, tiene que pagar tanto. Imagínense ustedes. Y por eso fue casi llevado a la hoguera. En 1817, Angostura, aquí en Venezuela, es declarada capital provisional de la Tercera República. El libertador Simón Bolívar, mediante un discurso, instala en Angostura, actual Ciudad Guayana, el Consejo de Estado con el que se inauguraría la Tercera República. Tres meses antes, Bolívar había llegado a esa ciudad tras el triunfo militar de la campaña de Guayana, alcanzado por Piar, Bermúdez, Mariño y Arismendi, los mismos caudillos orientales que seis meses antes lo habían desafiado infructuosamente en el Congresillo de Cariaco. Ante el recién instalado Consejo de Estado, ese 10 de noviembre de 1817, el libertador pronunció un discurso en el que planteó la creación de las instituciones necesarias para organizar al Estado y garantizar gobernabilidad. Evaluó además la situación global de la guerra, anunció una distribución de bienes para los integrantes del ejército patriota y declaró a la ciudad de Angostura como capital provisional del país, rol que cumplió hasta 1821. Eso que dice aquí de que actualmente es Ciudad Guayana, eso no es correcto, eso era en Ciudad Bolívar. Se da en Panamá, en 1821, el primer grito de independencia. Sucre redacta su testamento en Colombia, en 1829. Nace en Argentina José Hernández. En Venezuela, en 1870, Andrés Mata. En 1928, en Japón, Hirohito es coronado emperador. Y en 1982, en Rusia, muere Leonid Brezhnev, Leonidas Brezhnev, dirigente soviético, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en dos oportunidades. Fue secretario general del Partido Comunista Soviético desde 1964 y sucesor de Nikita Khrushchev, político ortodoxo, bajo cuyo largo mandato la economía entró en una fase de estancamiento e incluso retroceso que reveló los graves problemas estructurales de aquel sistema en los años 70 y principios de los 80. En política exterior, Brezhnev anunció el propósito de continuar la coexistencia pacífica con Occidente y restaurar la unidad comunista que se había roto con China. Sobre eso, que era todo aquel ambiente de la Guerra Fría que se experimentó durante mucho tiempo en el mundo por las tensiones entre Occidente y el Oriente, vamos a hablar en la segunda parte del programa. En este momento, bueno, nos complace hablar del inicio de la Navidad. Es una Navidad que se ha adelantado, como dijimos, desde hace ya muchos días, de manera muy, pero muy extraña, porque no es la Navidad, no es la Navidad todavía. Pero hay un ambiente navideño que es preocupante. Es sumamente extraño que se dé en un país que supuestamente está sumida en la peor crisis de la historia, como dicen estos desquiciados de la oposición que tenemos aquí en Venezuela. Hasta ahorita han ido a las ferias navideñas más de 1.300.000 personas, sin contar las que no son ferias navideñas. Vayan ustedes sacando la cuenta de la cantidad de gente que hay en la calle comprando en este país en este momento. Y no es precisamente haciendo la cola para la harina pan, ni para lo otro, ni para el papel toalé. Es parte de lo que quiero comentar acá. Quien salió el sábado, por lo menos aquí en el ámbito de Caracas, y haya tratado de ir a algún centro comercial o a algún sitio como Sabana Grande o a algún sitio pues de compra, tiene que reconocerme que la cosa era alarmante. No se veía el piso de la cantidad de gente que había. Me decía un compatriota que nos sigue ahí en nuestra cuenta Twitter, nos decía desesperado que trataba incluso hasta de tomarse un refresco y no se encontraba porque había gente en todas partes. Y eso venía desde antes del fin de semana, porque aquí lo señalamos. Apenas dijeron que iba a haber venta de los equipos de Mi Casa Bien Equipada, la gente se montó en una cola demencial allá en Los Próceres, con particularidades de las que me enteré después. Este fin de semana, la gente andaba buscando los corotos que ya habíamos comentado acá. Bueno, y es que la gente se le echó a perder lo que compró el año pasado, porque el año pasado salió el país en pleno a buscar pantalla de plasma y nevera y horno y microondas y todo eso, porque Nicolás Maduro le bajó el precio a todo eso. Fue un triunfo de Nicolás Maduro, empezando, estrenándose en la presidencia de la República, y salió la gente a comprar de todo desaforado. En aquel momento, todavía nadie había entrado en cuenta de lo que significaba eso en términos de la guerra económica a la que nos estaba tratando de llevar la gente del sector privado, empeñado en que ya como no estaba Chávez, pues entonces podemos hacer lo que nos venga en gana y vamos a sacar a este hombre con este jamaqueo económico y ponemos ahí a Capriles o a Maricorina, cualquier cosa. Esa fue la cuenta que estaba sacada. Y los tipos arremetieron y se convirtieron en el enemigo del país, pero el país no lo llegó a saber, porque el país estaba absorto comprando los corotos. Y resulta que abren la venta otra vez esta semana, un año exactamente, y salen otra vez desaforados a comprar. Me dice un compatriota, como contaba, que él, echándole broma a la gente, porque enfrente estaba toda la feria navideña de la cola para comprar los corotos, enfrente estaba toda la feria navideña. Y entonces, pon cuidado, Nacho, resulta que este, mamándole gallo a la gente para ver hasta dónde llegaba el desquiciamiento, le gritaba: mira, allá hay harina pan, allá hay papa. Nadie se movía de la cola, nadie se movía, porque no hay ninguna crisis de papel toalé ni de harina pan. Es todo un proceso de enajenación en el que estamos, donde de verdad esa compradera está cambiando hasta la conducta del venezolano. Antes uno veía caminar a una venezolana por la calle y era un espectáculo bellísimo, y tú veías como todos se volteaban y ella pasaba y destilaba como un aroma que volteaba, alaba como un mecate las caras de todos, y veían aquella esbeltez caminando hasta que se perdía entre el gentío. Ahora nadie mira a las mujeres. Todo el mundo le mira el saco que lleva ahí en la mano para ver cuánto saco de harina pan lleva. Todo el mundo lo que mira es la bolsa para ver de dónde viene esta que compró. Es una cosa ridícula. Ya no miran a la mujer, miran es la bolsa que lleva en la mano. ¿No se han dado cuenta de eso? Nacho se ríe. Es que es así. Pero es la cantidad de gente buscando coroto, incluso más allá de las ferias de Navidad. Fíjense ustedes que hay unas cosas insólitas que nos está presentando este fenómeno en este momento. Hay ganancias que se están encontrando que están por encima del 500 y pico%, cerca del 600% en algunos casos. Eso se reportó este fin de semana. Hubo una tienda ahí en Sabana Grande, precisamente, de calzados, calzados FLB, donde se metió la gente de la superintendencia de precios y encontraron que los zapatos que les costaba importados 150, 170, 180 bolívares, los tipos lo estaban vendiendo en una cosa así como en 2, 3 mil, 4 mil, y hay una cantidad que se venden en 6 mil. Estamos en el medio de la guerra, pero como la estamos ganando, la gente cree que no, que es que hay una distorsión, pero no están viendo el detalle. Hay una muñeca que se llama Barbie, por ejemplo. Déjame contarles esto. Hay una muñeca que llaman Barbie. Y resulta que regularon las muñecas Barbie. Porque la Barbie es una particularidad de juguete que tiene un fenómeno cultural demostrativo de hasta dónde puede llegar la alienación de una sociedad producto de una transculturización durante décadas. Es la misma muñeca, pero en vez de cambiarle el vestido, cambian el modelo completo y entonces es otra muñeca. Entonces está la Barbie no sé qué cosa de playa, está la Barbie no sé qué cosa de esquiadora, después está la de fiesta, está la otra. Total que hay como 500 modelos de muñeca y es la misma muñeca, pero no le cambian el vestido, sino que hay que comprar otra. Bueno, regularon las Barbie, pero no las 500, regularon como 5 o 6 modelos así, en 400 bolívares, porque las Barbie llegan a costar hasta 6.000 bolívares y son de plástico. Es una cosa que es la muñeca más flaca que se ha hecho en la historia de la humanidad. Es una cosa que es un palillo, no existe casi, no hay por dónde agarrarla porque es tan flaquita la muñeca, no tiene nada de plástico, y la venden hasta en 6.000 bolívares. Regularon 5 modelos en 400, se acabaron. Y entonces la gente, tú la ves protestando en la tienda, porque tú no ves que Nicolás Maduro, que el gobierno. Y bueno, pero ¿qué tendrá esa gente en la cabeza que llega a ese extremo, que está viendo que la están robando porque las muñecas cuestan es 400, el gobierno le regula la muñeca Barbie, que no tendría por qué estar regulando ese tipo de porquería, pero se la regula, y todavía se están quejando desde el gobierno en vez de quejarse de los tipos que le están vendiendo en 6.000 la pieza de muñeca? Y es una cosa insólita. Le preguntan ahí a la gente. Margarita Páez, por ejemplo, dice acá la nota, madre de familia, acudió a General Import, que son unos malandros, como yo lo he dicho aquí varias veces. El año pasado, cuando estaba la efervescencia de la guerra que ellos querían desatar, les dio por esa modalidad que inventaron de poner la gente afuera de la tienda, se cola, cerrar las puertas y meter de a 3-4 personas a comprar. Las tiendas son grandísimas, ahí cabe un poco de gente, y lo correcto es que las puertas estén abiertas. Ellos cerraron las puertas para que hubiera cola afuera, para que se diera la sensación de que estábamos en una crisis terrible, que había que sacar Maduro, pero estaban vendiendo a la vez. Entonces estos malandros, fíjate, ahí está comprando en esa tienda Margarita Páez, dice la nota, para intentar comprar muñecas reguladas, pero al llegar le dijeron que no había. Trataré de rendir los churupos, pero está difícil lidiar con los estrenos de la ropa y juguetes este diciembre, ni hablar de la cena navideña. Entonces tú te pones a ver, hay una cola gigantesca para comprar nevera, cocina, televisor, todo eso de la casa bien equipada. Después hay una cola gigantesca para comprar no sé qué otra cosa por allá. Después para comprar todo lo que saca ahorita y va y regula el gobierno, va y un gentío a comprar y hace cola para comprar, porque no es para que le tiren regalados del cielo, ni que la gente está buscando desesperada, llorando, para que Colombia nos dé comida o para que la ONU nos dé comida. No, es para comprar porquería, generalmente como la Barbie. Y entonces estamos en crisis. ¿Y en qué consiste esto, hermano? Todo lo que se ponga a la venta se vaya a comprar desesperadamente. Y ponme más cosas que también voy a comprar eso. Y voy a comprar 10. ¿Qué clase de sociedad es esta, pana? ¿En qué fue que caímos? ¿Cuándo fue que se nos perdió el rumbo y que estamos ahora en este desespero que cualquier cosa que se ponga a la venta se va y se va todo el mundo corriendo para allá a comprar? Esta es la sociedad de la compradera. Es una cosa insólita. Y los tipos le ponen el precio que le dé la gana a la cosa y sale la gente a hacer cola también. Pero a quejarse del gobierno porque ven, tráeme para que me rebajes esto también, que quiero comprar esto también. Y que no tiene dinero nadie, que no le alcanza los churupos, dice la señora Páez. Y ella debe venir de hacer una cola para comprar un carro y para comprar uno. Andan desesperados todos. Y ábreme, por favor, todos los aviones porque quiero también comprar para irme a gastar real para afuera también. Y qué crisis esta, hay que sacar Maduro porque no hay puesto en los aviones. Quieren comprar hasta fuera del planeta. si le ponen aquí una nave que lleve para Marte, ellos se montan ahí porque en Marte están vendiendo coroto. Ábreme los aviones, ábreme todo, abre esta tienda, busca esto, y todo lo que pongan yo voy a comprarlo. Esa es la situación que tenemos, compatriota. Me perdonan lo crudo, ¿no? Yo dije que iba a hablar sin tapujo aquí en este programa, pero hágame usted la caridad. ¿Dónde es que está la crisis? Vaya y explíquemelo. ¿Dónde es que está la crisis? Porque me parece es una insolencia, una grosería ese cuento ya de la crisis. No, sí, hay que salir de Maduro porque ábreme eso ahí que voy a comprar. Y no sé qué tal. Damos vergüenza, damos pena. Llegaron aquí los palestinos la semana pasada, no les da vergüenza. Una gente que viene de un país sufrido, donde tienen que irse por unos túneles a buscar la comida del otro lado de Israel para llevarle a los hijos. No les da vergüenza, no les da vergüenza. Con la gente de África muriendo de hambre y de ébola, eso sí es una crisis. Gente que tiene cientos de años padeciendo de hambre y miseria. Y entonces nos miran para acá y esto es una crisis. Y salen entonces estos tipos de la oposición a irse al Vaticano, a Roma, y se presentaron con una bandera allá de Venezuela gigantesca para atravesarla en el medio de la cosa ahí de la plaza de ahí del Vaticano, para dársela a ellos de que iban a copar la noticia, y lo que damos es pena. Una gente protestando porquería, que si suéltame a este, suéltame a este otro vagabundo, que están en los videos ahí, que son unos vagabundos. Acaban de salir la foto de Escarano jugando pelota ahí en las canchas de la cárcel de Ramo Verde, y entonces después sale a quejarse de las torturas, y mira cómo tengo tortura aquí, mira cómo tengo tortura acá, hasta aguardiente debe estar bebiendo ahí, porque los tipos están disfrutando como aquello fuera el spa del siglo. Están mejor que en Miami, ahí en Ramo Verde, mejor que en Miami, y eso es mucho decir, la vidarria que se están dando ahí. Y entonces estos salen con una bandera para allá a protestar, que no, que la libertad, porque los derechos, la tortura, y andan por ahí pegando el grito a estos lados, coño, y damos vergüenza frente a los mexicanos. Acaban de descubrir los cadáveres de los 43 muchachos que fueron quemados por el miserable presidente Peña Nieto de manera desalmada, quemados vivos y tirados a una fosa, porque eran los tipos que estaban ahí protestando no sé cuánto contra las injusticias que hay ahí en México. Cada día hay más pobreza, más miseria, y cada día se hacen más ricos los ricos allí. Y entonces estos salen a decirle allá al mundo entero con su bandera de 7 estrellas, que le quitaron una estrella, la bandera tenía 8 estrellas, ellos se la descosieron, la octava estrella, para poder irla a poner allá, los sinvergüenzas de esto. ¿No les da vergüenza? Cuando el mundo tiene que salir a levantar la voz por los verdaderos sufrimientos que hay en el planeta, y entonces salen a hacerse ridículo allá. Damos pena, damos vergüenza ante el mundo con esta situación absurda de la crisis, de la catástrofe económica. Y ábreme las líneas aéreas que voy a gastar, y voy a comprar boletos para llevarme para la familia, para gastar real, hasta en Tanganica me voy a ir. Y ábreme aquí todas las tiendas, y ábreme más, y tráeme más productos de mi casa bien equipada, que son poquitos. Se les ha dicho, son millones lo que están trayéndose, y todos los años se le van a traer, porque estamos en revolución, y todos los años van a estar en el mismo plan, porque se entiende, como digo, allá cuando estábamos en las colas de DACA, bueno, no sabíamos bien qué iba a pasar, la angustia, pero ya sabemos, una guerra económica, unos miserables tratando de robar al país, y un gobierno salvándonos, un gobierno que está rebajando precios, que anda fiscalizando para meter preso a los tipos, que anda para arriba y para abajo. ¿Vas a seguir todavía en el mismo plan? Entonces hay que ponerte todo el planeta a la venta para que tú lo compres, para que tú puedas entonces estar contento con la revolución. No, pana, aquí se equivocó alguien con cómo es que era la revolución. Aquí leyó alguien mal a Chávez, alguien lo leyó mal, y creo que son la gente que están en ese empeño. Me perdonan la crudeza, insisto, pero creo que tenemos que revisarnos. Vienen las fechas navideñas, vienen los momentos de la reflexión, viene el niño Dios. Métanselo en el alma, vayan y revísense. Es una cosa lógica lo que se está haciendo, lo de presionar y presionar, hasta dónde puedo comprar cualquier cantidad de cosas, y todo, y tráeme todo, y abre todo para que vengan los containers llenos de porquería de allá del norte, y que tráeme todos los celulares, tráeme todas las muñecas Barbie, tráeme todo, que todo lo compraré. Y los pueblos muriendo de hambre, muriendo de enfermedades, muriendo de injusticia en el mundo entero. Y aquí se les aumenta el sueldo, se les ponen los corotos baratos, se busca salvar la vida de la gente permanentemente, se les entrega vivienda gratis, se les pone la comida regulada, se les pone esto, se les pone la medicina, se les pone la educación gratuita. Y este es el gobierno que hay que cambiar. Y el de Peña Nieto hay que dejarlo. No se ha comentado nada. Allá los medios de comunicación están sordos por completo. El CNN no ha instalado a nadie en México para ir a revisar aquella situación. Como aquí nos inundaron, nos invadieron de periodistas para venir a ver cómo era la situación aquí. Y montaron hasta un set aquí para que tuvieran los tipos transmisión en directo desde Venezuela. Allá en México no hay nada de eso. No hay un solo programa de CNN dedicado al tema de los muertos por esa criminalidad horrenda que hay desatada en México. Y la crisis es aquí. Me perdonan, compatriota, me perdonan. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Estamos ahorita llegándole tarde a la revisión a nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel, porque estábamos ocupados en otra cosa. Pero a la carrera, sí, leyendo aquí mientras hablo con ustedes, debo acusar recibo de mensajes que sobre lo que estamos hablando nos han hecho llegar gente como Joma 111, José Mario, Yasmerly Tobar Sáez, también nos escribe, Douglas Paredes, nos escribe Soe Socialista también, Lila, que es Perolita 17, Oscar Soláez, nos dice por acá, camarada, acá en Maracaibo la gente que compra todos los días son las mismas personas, son bachaqueros, ojo, eso se sabe. Hay que seguir afinando todos los controles en ese sentido, pero los fundamentales son los del pueblo, aquí lo hemos comentado. La gente se ha venido organizando en las colas y poniéndose de acuerdo con la gente de la Guardia Nacional, que suele estar en eso, o de la Reserva, para hacer lista con nombre y evitar la venta de los cupos en la cola, todo ese mercado obsceno, terrible que se ha montado, producto de esa lógica del capitalismo, que es la que le han inyectado a la gente, de mira, hay cómo hacer real, hay cómo hacer real aquí, hay cómo hacer real en esto. Y entonces organizarse un poco, nos dice Judith Sosa. Ahora van a llenar los gabinetes y closets de productos de mi casa bien equipada. ¿Será? ¿Dónde irán a meter todo eso? Porque tú entiendes que llenaron hasta dentro de las almohadas para meter la cantidad de harina, harina pan y de aceite y mantequilla y papel toalé. Cantidad de gente que no se sabe. Están haciendo cielos rasos para meter la cantidad de corotos que están comprando para guardar. Sin hablar de la que hemos denunciado de gente que compra tanto que después botan sin consumir, por ejemplo, leche vencida. Eso lo hemos visto. Nos dice Elisabol Gutiérrez, qué dictadura comunista en Venezuela, colas para comprar cuanta tontería inventan y compiten por tener todo lo mejor que el vecino. Nos dice por acá Lila, buen día camarada, lamentablemente la crisis está en la cabezota de esta gente, da pena ajena. Yo no quiero insultar a nadie, si la gente se siente ofendida, lo que le pido es que se revise, porque si yo estoy diciendo aquí algo, sin decir nombre y sin ofender, y si se siente alguien mal, es porque está haciendo lo que aquí estamos señalando, ¿me explico? El que se pica es porque ahí come, si alguien se está molestando, en vez de reflexionar, lo que tiene que pensar es, oye, como que yo soy el que está en esto, me da la impresión, porque me está molestando lo que dice Aranguibel, como que es conmigo la cosa. La oposición no ha puesto, nos dice Douglas Paredes, un SOS México por lo de los estudiantes, ningún artista internacional, ningún SOS. Ahí está demostrada la inmoralidad, la falsedad de esa gente. Ya aquí lo hemos comentado y hay que estar pendiente. Y dicen que turismo mejor no, que no venga nadie porque aquí nos morimos de hambre, miseria y violencia, que nadie venga porque no vale la pena. Es que no quieren que vean esto. Resulta que ese es el otro componente de la crisis. No solo que estamos comprando cuanta porquería inventan vender al precio que le dé la gana. Ustedes saben que hay un nuevo modelo de celular de iPhone. Ustedes saben eso, uno que llaman el iPhone 6. Usted sabe cuánto lo están vendiendo y se acaban todos los días ahí en los portales esos que ponen ahí en internet, en 160 millones de bolívares, y se acaban. La gente se queja, para hacerla de que, sí, ¿hasta cuándo este gobierno? Para estar en la onda, pues en la moda. Pero no dice, no compraré esto, porque es un abuso de esta gente. Nadie lo ha dicho. No me he encontrado el primer venezolano que diga eso, salvo mi esposa, que cuando a veces no caigo en esta trampa, no voy a comprar eso, vamos a comprar otra cosa. ¿Se acuerdan de lo que yo comenté en mi artículo de hace una semana, dos semanas, ahí en el Correo del Orinoco, sobre el caso de Loremi, que está preparando sus propios champú y sus jabones? Ahora hay un poco de gente que anda en eso como que si descubrieron ellos el asunto. No, yo estoy haciendo mi champú y todo está muy bien. Vamos a ver hasta dónde va a llegar la Procter & Gamble saboteando. Vamos a ver hasta dónde aguanta, pues. Ellos no es que son fuertes económicamente. Vamos a ver si les sirve que nosotros no sigamos aquí consumiendo sus pedazos de productos. Nos dice Yasmeli Tobar, camarada, lo que aquí pasa es que no se termina de tener conciencia y de querer a la patria, lo felicito, y no se disculpe. Bueno, sí, tengo que, porque es que a veces la gente no entiende, entonces la gente cree, bueno, mire, este tipo, ¿qué le pasó, pana? ¿Este está en contra del pueblo? No, el pueblo está en contra del pueblo si está incurriendo en esa práctica de que cree que el proceso de transformación que está impulsando la revolución para incluir al pueblo, para que haya bienestar para los pobres, para que Venezuela viva mejor, ponme todo a vender ahí lo que sea que yo lo compro, y dame más real, y aumenta me sueldo para comprar más. Esa no es revolución, pana. Eso es otra cosa. Eso es capitalismo del más demencial. Después nos dice José Freddy Zambrano, fíjate, una alerta. Camarada, los ecuarios son los que más están haciendo cola para comprar en mi casa bien equipada. Y yo le diría, sí, hay muchos, pero no son todos, no son todos. Lo que pasa es que uno cree que la cola es puro ecuario porque hay esa moda que estoy yo señalando acá. Si usted quiere hacer la cola, hágala. Y vea que hay una realidad en un país que está un gobierno poniendo cosas baratas para que la gente la compre, entonces no haga la cola para quejarse del gobierno. Es lo que yo le pido. No sea tan malagradecido, tan mala gente de ponerse a hablar contra el gobierno en la cola, porque usted tiene que hacer la cola ahí para comprar una cosa, ¿no? En la totalidad del resto de los 220 países que hay en el planeta, no hay esa cola. ¿Sabe por qué? Porque el pobre no tiene para comprar, ni los gobiernos se preocupan por ponerle nada para que la gente compre. Por eso es que no hay cola en los demás países. Aquí hay cola porque el gobierno está poniendo esos corotos a bajo precio para que sea un beneficio para el pueblo. Y que usted tenga real para irlo a comprar es también un beneficio de la revolución bolivariana. No es de más nadie. No es de Capriles, ni es de la loca esta desatada de María Corina, ni del otro. Usted tiene real para comprar porque la cantidad que sea que tenga en el bolsillo, eso es gracias a la revolución que ha impedido que aquí haya una crisis económica verdadera. La crisis económica que hay es ficticia, es en la cabeza de la gente, porque no hay ninguna crisis donde todo el mundo está comprando todo lo que pongan a la venta y sácame más cosas y tráeme más y ábreme los aviones para viajar para afuera. Eso no es crisis. Y vamos a seguir analizando ese tema, pero yo quiero entrar ahorita en uno que tiene que ver con esto que estamos hablando de cómo se comporta esta realidad frente a la que hay en el resto del mundo. Ayer se estaban celebrando 25 años de la caída del muro de Berlín y lo que hubo fue una fiesta demencial allá en Berlín. Y todos, y en Estados Unidos, y todos los canales de televisión de todo el mundo occidental, y una fiesta. Y entonces pusieron una cantidad de globos a lo largo de todo el trayecto donde estaba el muro puesto antes, hace 25 años. Unos globos bellísimos. Entonces aquello era una exaltación al muro. Es como que añoraban el muro. Un muro que fue creado por Occidente en su momento, a principios de los años 60, en 1961, que fue creado por Estados Unidos, que trató de robarse, pasando por encima de un acuerdo que habían hecho en Potsdam, luego de la Segunda Guerra Mundial, las naciones que estuvieron, que intervinieron en ese proceso de la Segunda Guerra Mundial para acabar con el fascismo que Hitler estaba empeñado en regar por Europa, para adueñarse, para someter bajo su dominio al mundo europeo. Y quien gana la guerra es Rusia. Quien perdió la vida de más de 20 millones de soldados fue Rusia. Estados Unidos llegó de último en una cosa que llamó el desembarco de Normandía, y entonces llegaron montados en los tanques y besando a las muchachas allá en París y en toda Europa, saludando. Pero eso fue una farsa. Los tipos llegaron de último, echaron unos tiros y después entonces se abrogaron que ellos habían ganado la Segunda Guerra. Pero la Segunda Guerra no la ganaron, y tanto es así que hubo un acuerdo en Potsdam, en las cercanías, a 20 minutos de Berlín. Nosotros estuvimos ahí en la casa donde se firmó ese acuerdo. Y ahí lo firmaron fundamentalmente Winston Churchill, el señor Roosevelt y el señor Stalin, presidente de Estados Unidos y el secretario general del Partido Comunista Ruso, presidente de Rusia en aquel momento. Y en el acuerdo dijeron que se repartían Berlín, Alemania en general, pero Berlín como la capital. Y Estados Unidos no respetó ese acuerdo, de que esta era la parte de Rusia y esta es la de Inglaterra y esta es la de Francia. No se respetó eso. Estados Unidos le pasó por encima a los toletes que le habían quedado de Berlín a Inglaterra y a Francia, y todo de este lado, de la parte de Rusia para acá, era el lado norteamericano. Y usted va hoy a Berlín y le dicen, este es el lado norteamericano. Ellos no tienen patria, no tienen país, no tienen ciudad. Ellos hablan del lado norteamericano. Es insólito cuando uno va para Berlín y ve a la gente y hablan de, no, es que este es del lado americano. Y hay un sitio que es donde está una alcabala, que había una alcabala para pasar de un lado al otro, que llamaban el Checkpoint Charlie, el punto de control Charlie, porque era donde estaban los soldados norteamericanos parados ahí pidiéndole la cédula a todo el mundo. Y es el sitio más famoso hoy en día. Del lado donde estaba el lado soviético del acuerdo, era donde se estaba desarrollando Berlín. De este lado lo que se desarrollaba era la Coca-Cola, las empresas norteamericanas. Y de aquel lado se desarrollaban las grandes industrias, los grandes edificios, no sé cuánto. Pero del lado que se quedaron los gringos, se quedaron ellos con los bancos, todo esto. Y la moneda que tenían era emitida desde este lado. Entonces empezaron a presionar y todo el mundo quería venir al lado norteamericano porque tenía que hacer algún negocio, alguna compra, algo, tenía que ir allá. Entonces se vio en la obligación, crearon una moneda, crearon un franco para el franco alemán para acabar con la moneda de circulación legal que había, que tenían los alemanes, los berlineses, de este lado y de aquel. Pero para presionar, para que solamente de este lado pudiera darse la prosperidad económica, inventaron los gringos una moneda. Hasta ese extremo llegaron y empezaron a presionar y a presionar. Los metros salían desde acá, los autobuses salían desde acá, entonces ellos no mandaban autobuses para allá. Y empezaron a deprimir obligatoriamente aquel lado y la gente entonces empezó a sentir que tenía que venirse para el lado norteamericano. Fue una cosa horrenda, salvaje, el asalto que hicieron. Entonces tuvieron que hacer el muro para evitar que se les descuadrara la cosa, pues. Eso fue obligado por los Estados Unidos. Y esa celebración que tenían ayer era una cosa horrenda. Sobre todo porque, ¿qué fue lo que pasó después de la caída del muro de Berlín? Después de la caída del muro de Berlín lo que ha habido es una tragedia. El hambre que está creciendo allá en Europa, con el supuesto de que se habían acabado ya las ideologías, como dijo un insensato que lo quisieron convertir en el gran ideólogo de todos los tiempos a la caída del muro de Berlín y del bloque soviético, Fukuyama, inventó el disparate de que la historia se había terminado, que hasta ahí llegaba todo, que ahí en adelante lo que venía era un mundo sin ideología y sin política y sin nada, y que había el desarrollo del capitalismo. Eso lo inventó ese insensato. Pero ¿qué es lo que ha habido de allá para acá? Ahí sale una reflexión bien interesante que yo les pido que busquen, del periodista español Marcelo Colucci, donde él hace una carta como si fuera Marx la que la está redactando, revisando todo lo que ha pasado desde la caída del muro de Berlín. Los 25 años que ahora se pretenden festejar no son sino una demostración de que el sistema capitalista no tiene salida. Se festeja el triunfo de la explotación y la injusticia. Si el sistema tuviera responsabilidad social empresarial, como parece que ahora se puso de moda decir, debería echarse a llorar por el descalabro absoluto que ha creado. Para decirlo solo con dos ejemplos, lapidarios y terminantes, por cierto, en este momento, créanme que sigo muy de cerca estos acontecimientos, dice en la carta, la humanidad produce un 45% más de los alimentos necesarios que servirían para nutrir a más de los 7.300 millones de almas que pueblan el mundo. Y vergonzosamente la principal causa de muerte sigue siendo nada más y nada menos que el hambre, infame, no cabe en duda. Y para terminar, la principal actividad de la especie humana, la que más ganancia genera desde el punto de vista capitalista, la vanguardia de la ciencia y de la ética, es la producción de armamentos, es decir, la defensa de la muerte, de los privilegios de algunos, más patético todavía. Eso es lo que estamos viendo. En este momento estamos oyendo reflexiones de cantidad de gente que está pensando sobre esto, como los que tuvieron responsabilidad en aquello. Mijaíl Gorbachev acaba de decir, el mundo está al borde de una nueva guerra fría. Y yo creo que no está al borde, que ya estamos adentro de ella. Chomsky dijo, más allá, el mundo está cerca de una guerra nuclear, lo acaba de decir. Y la ONU acaba de decir que es ilegal el futuro por el uso de robots militares que se anunciaron y que viene utilizando Israel y Estados Unidos desde hace rato, y en lo cual no dijo nada la ONU. Pero apareció Rusia y dijo que va a desarrollar unos robots que pueden formar parte de su milicia y pegaron el grito en el cielo. Hay una guerra fría desatada. Está viniéndose abajo el capitalismo y está en estertor de muerte tratando de acabar con el mundo para llevárselo por delante junto con él. Esa es la tragedia en la que estamos hoy. Tomen nota de eso, revísenlo ahí en su cuadernito, pónganlo de un lado. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? La compradera desaforada, y vean cómo está el mundo cayendo ya al borde de una tercera guerra mundial. Y aquí nosotros, Kike, hay crisis. Hazme tú el favor. Me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana, comandante tierra y pan. La bondad, siembra de la historia, comandante un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante tierra y pan, la bondad siempre.